Hola, soy Enrique Quirós, presidente de la Asociación de Viajeros del Mundo, ABIMUM, y te doy la bienvenida a esta primera transmisión de nuestra radio ABIMUM, de lo que los anglosajones llaman un podcast, que nosotros proponemos denominar en nuestra lengua simplemente como radio en red. A ver qué os parece la expresión. En esta primera emisión vamos a presentar a la asociación para que puedas conocer un poquito de ella. Se trata de una asociación constituida en el ámbito del Estado español el día 15 de enero de 2002. Tuvo lugar nuestra constitución y posteriormente procedimos a registrarnos en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior del Estado, con lo que procedimos a legalizar e inscribir nuestra asociación. Desde ese año de 2002 hemos ido haciendo unas cuantas cosas. La primera, aparte de organizarnos un poco, ir viendo qué es lo que queríamos hacer en la asociación, fue crear nuestra página web, que tendrás a tu alcance tecleando la dirección www.abimun.org. Abimun es el acrónimo de Asociación de Viajeros del Mundo, A-V-I-M-U-N, que con esto de la transmisión oral puede tener alguna dificultad. Si tuvieras de todas maneras alguna dificultad, no tienes más que buscar en cualquier buscador tipo Google, Yahoo o cualquier otro de los buscadores conocidos, Asociación de Viajeros, y no tendrás demasiadas dificultades para encontrar nuestra página. En esta página, que podrás consultar y ver con detalle el contenido, simplemente te anticipamos que podrás encontrar multitud de recursos de utilidad para los viajeros, sobre todo nuestra sección de enlaces, que nos llevó prácticamente un año realizar, en la que tenemos en la actualidad más de 2.000 direcciones comentadas, valoradas, clasificadas y estructuradas de acuerdo con el exclusivo interés de los viajeros, ya que nuestra asociación no tiene ni más mínimo interés comercial, es una asociación de viajeros, hecha por viajeros y para viajeros. Así que nuestro único interés es el obtener las mejores informaciones que podamos y el ponerlas al alcance de la comunidad de viajeros que utiliza esta lengua. Hay muchas páginas en la red y a veces es realmente complicado encontrar algo que nos interesa y sobre todo distinguir el grano de la paja. Así que esa fue nuestra primera actividad que, como comentaba, nos llevó prácticamente un año. Después ya comenzamos a hacer otra clase de actividades, sobre todo en el lugar en el que se creó la asociación y en el que reside actualmente la junta directiva, que es Asturias, específicamente Oviedo, donde tenemos nuestro domicilio social actual, con proyecciones de diapositivas de viajes y posteriormente con la puesta en marcha de una tertulia viajera, que nos sirve también un poco de elemento de organización y dinamización de la asociación. Tertulia que comenzamos haciendo quincenalmente y en la actualidad hacemos una vez al mes, los primeros martes de cada mes, a las 8:30 de la tarde, aproximadamente hasta las 10 o 10:30, en la ciudad de Oviedo, en un pub conocido como Dreams, así pronunciado a la española. Que está en la calle Cabo Noval, muy cerca de la conocida calle del Rosal, una calle de bares y locales de juveniles en el centro de la ciudad, a la que, si tienes oportunidad, pues te invitamos a asistir y a conocernos en persona. Queremos precisamente que la asociación no sea algo virtual, aunque hacerse socio es posible desde la propia página web que antes te decíamos y que además es gratis y no te pedimos nada más que nos mandes los datos legales y en la actualidad que aportes una como contribución, ya que no cobramos cuota ni por hacerse socio ni por mantenerse ni nada por el estilo, pues que nos aportes una pequeña información, lo que llamamos una ficha de viaje, puede ser sobre tu localidad o sobre algún lugar al que hayas viajado, para así tratar de compartir ya desde el principio cosas con los demás. Queremos fomentar una cultura del viaje, una cultura de viajeros, en un ámbito de camaradería, de buena onda, de informalidad, en cuanto a que no somos nada proclives a los formalismos, pero de seriedad, por otra parte, en lo que hacemos. Por eso tratamos de poner en marcha, en la medida de nuestras posibilidades, cada vez más iniciativas que nos permitan, como esta que hoy iniciamos con la radio, tener un contacto lo menos distante, lo menos frío, aunque sea a través del uso de estas nuevas tecnologías. Cualquier sugerencia, comunicación que desees hacernos, puedes realizarla a las direcciones de correo que aparecen en nuestras páginas. Actualmente te daremos desde aquí la de abimoon@gmail.com, dicho a la española, estamos con esta cosa de los recursos gratuitos de una asociación como la nuestra, que no puede permitirse el lujo de tener servidores y direcciones propias, porque, como te decíamos, es todo gratis. Entonces tenemos que utilizar los recursos que hay. Como sabéis, pues la mayoría son de procedencia extranjera. Así que, dicho a la española, por si acaso, pues abimoon@gmail.com. En esa dirección podrás comunicarte con nosotros. Te rogamos un poquito de paciencia si no te respondemos a la mayor brevedad. Y si ves de todas maneras que no tienes noticias nuestras, en caso de que esperaras una respuesta en un plazo aproximadamente de una semana, que es lo que podemos tardar como mucho en hacerlo, te rogamos que nos vuelvas a mandar un correo, ya que, igual que el correo postal, también las cartas se pierden. También el correo electrónico resulta a veces con problemas y vemos que mensajes que nos han enviado no nos llegan, igual que en ocasiones pasa con los que nosotros remitimos a otras personas. El propósito de la asociación es triple. De un lado, informar, ahí nuestra página web, estas emisiones que ahora comienzan, los actos que promovemos físicamente, proyecciones de diapositivas, coloquios, nuestra tertulia. Defender también al viajero de los abusos que se cometen, de los timos y de las cosas que, sin ser ilegales, sí consideramos que son abusivas. A menudo esta defensa va ligada a la información, que es lo que podemos hacer precisamente los viajeros para defendernos, comunicar quién nos ha tomado el pelo y qué es lo que nos han hecho, para que otros no caigan en el mismo problema y así los causantes puedan tener la oportunidad de cambiar de planteamiento o simplemente desaparecer, que es lo más recomendable en algunos casos. Y por otra parte, relacionar a los viajeros entre sí. Cada vez es más complicado para mucha gente encontrar personas con las que viajar y compartir con ellas esta afición, esta enfermedad, si queréis, así un poco entre comillas, que sentimos tantos esta necesidad de viajar, no solo de transportarnos, de movernos físicamente, sino de tener la experiencia de viajar, de abrirnos al mundo en múltiples sentidos y de enriquecernos verdaderamente, no monetariamente, con lo que esto supone. Y por último, de promover viajes. No somos una agencia de viajes, eso es muy importante que quede claro. aunque sí promovemos viajes que autoorganizamos, en ocasiones con apoyo de alguna agencia, preferentemente agencias locales, cuando sobre todo viajamos al extranjero. Tratamos de que el acto de viajar sea lo menos depredatorio posible y que, entre otras cosas, cuando ello nos es dado, podamos utilizar recursos locales, restaurantes o de pequeños hoteles o pequeños alojamientos, que puedan suponer que los recursos que proporcionamos, especialmente cuando viajamos a esos lugares conocidos como tercer mundo, queden lo más cerca posible de los propios productores y proveedores de los mismos, y no que se pierdan en las manos de intermediarios que obtienen la mayor parte del beneficio. Así que organizamos y promovemos viajes para nosotros, para los miembros de la asociación exclusivamente. Como decimos, no somos una agencia de viajes y no obtenemos beneficios económicos por ello, sino que lo revertimos todo en beneficio de la asociación. Para conocer más cosas, para tener más detalle de otras actividades, de nuestros programas, de los viajes, te remitimos a nuestra página web, como decíamos, www.avimun.org, y a sucesivas emisiones de esta recién estrenada Radio Avimun. Gracias por la escucha, esperamos que vuelvas en otra ocasión y que contactes con nosotros.